Plantea Marco Bernal atención a Yo Soy 132, el presidente de la Fundación Colosio y sexta posición en las plurinominales del PRI en diputaciones federales, dijo que al margen del tinte partidista que el movimiento Yo Soy 132 tenga, los jóvenes manifiestan una serie de inconformidades que deben ser resueltas. Yo Soy 132 se manifiestan contra reforma al artículo 24, esto en Puebla. Los inconformes aseguran que la reforma va en contra del principio laico de la educación, por lo que piden al Congreso local no aprobarla. Jóvenes mexicanos reprobados para ir a la UNAM se suman a Yo Soy 132. Más de un centenar de jóvenes que reprobaron sus exámenes para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México se unirán al movimiento Yo Soy 132. Tribunal avala uso de tarjetas electrónicas. Las tarjetas o monederos electrónicos distribuidos por los partidos políticos durante las campañas han sido calificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como propaganda válida. Inicia Yo Soy 132 combate al sistema. Perfila movimiento ser un contrapeso de corte apartidista ante el gobierno. Nombran en Jalapa Yo Soy 132 al primer centro comunitario de la zona. La efervescencia juvenil llegó a la comunidad de Jalpa en la delegación Iztapalapa. El despertar de los jóvenes en contra de una imposición motivó a que los habitantes de una colonia del oriente de la capital decidieran ponerle Yo Soy 132 al primer centro comunitario de la zona. Estas son las notas que vamos a tener y que vamos a desarrollar a lo largo del programa. También, como ya les dijimos, vamos a tener a la compañera Alma, que nos va a hablar de lo que se discutió en Atenco y cuáles son los más o menos, no resolutivos, pero sí conclusiones a las que llegó la convención. También, como primer entrada para este primer programa, queremos ponerles el manifiesto de Yo Soy 132, los dos manifiestos. Entonces vamos a un corte, escuchen el primer manifiesto y regresamos. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chilango, todas las voces. Todos los miércoles hay aquelarre en Radio Chilango. Escucha a las Brujas de Venus de 5 a 6 de la tarde y participa con nosotras en la transformación diaria de nuestra sociedad. www.radiochinelo.mx Radio Chinelo, todas las voces. Tu país y el mío está sufriendo. Vivimos sumergidos en una crisis profunda. La violencia desgarradora, la enorme pobreza, la falta de justicia, la desigualdad social, el limitado acceso a la educación y una democracia ausente que nos aquejan todos los días. Sobran las balas, sobra la miseria y falta la conciencia. No soportaremos más esta situación. Unimos nuestras voces para demandar nuestro derecho a una información imparcial, plural y transparente. Exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación. Exigimos la transmisión del debate en cadena nacional a través de las dos redes de mayor alcance y mayor audiencia. Como movimiento demandamos que todos los candidatos a la presidencia se comprometan a terminar con el duopolio televisivo que impide un acceso a la información efectiva. Exigimos un proceso electoral justo y transparente. Para ello, solicitamos el apoyo a la prensa y a los diferentes organismos internacionales. Hoy, los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Asumamos este momento histórico. En este aquelarre, las mujeres buscamos la transformación diaria de nuestra sociedad. Si eres mujer y participas activamente en la toma de decisiones de tu comunidad, ven y forma parte de Las Brujas de Ven, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por www.radiochinelo.mx. Radio Chinelo, todas las voces. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Soy 132 Radio por Navaca. Estamos escuchando Que vivan los estudiantes de Mercedes Sosa y continuamos con las notas. Les recordamos antes que pueden contactarnos en el Facebook Asamblea Cuernavaca, en Twitter @ Asamblea Cuerna, por los mails Asamblea Estatal Morelos @gmail.com y Asamblea Cuerna @gmail.com. Vamos con las notas. Yo soy 132, advierte sobre riesgo de estallido social. La Comisión de Vigilancia y de Derechos Humanos y Jurídico del Movimiento Yo Soy 132 advirtió que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no toma en cuenta las cientos de denuncias ciudadanas de irregularidades y delitos electorales, estarían dando paso a un grave riesgo de estallido social. La calificación del proceso electoral en su conjunto ya lo hizo la sociedad mexicana y no favorece al candidato del PRI. La estabilidad política y social de este país se encuentra ahora en manos del Tribunal Electoral, única autoridad facultada para calificar la elección y otorgar validez al voto emitido por los ciudadanos, señaló Sofía Silva al leer el pronunciamiento. Integrantes de estas dos comisiones dijeron lo anterior durante una conferencia de prensa, donde también se anunció el inicio a partir de hoy de la estrategia 132 por la democracia y contra la imposición. Parte de esta estrategia consiste en la presentación del segundo informe general de delitos e irregularidades ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en la semana del 23 al 27 de julio. Edgar Tafoya, integrante de la Comisión de Vigilancia del Movimiento, aseguró que si el tribunal no está a la altura de la demanda de los ciudadanos y valida como legal y legítima la elección, estaría cometiendo un error al no mandar un mensaje político de limpieza en las elecciones. Se abonaría al descontento social y a la efervescencia que ya está en las calles, comentó. Aseguró que el Yo Soy 132 no está a favor de que los movimientos sociales se radicalicen. Melissa Díaz, también integrante de la Comisión de Vigilancia, aseguró que la respuesta que dará el Yo Soy 132 ante la decisión del tribunal será en consecuencia de lo que este órgano emita, pero siempre apegados a sus principios de movimiento pacífico. Recordaron que el próximo lunes, en la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de México, UNAM, sostendrá una reunión extraordinaria de las asambleas locales metropolitanas, esto en el DF, para definir su participación en la toma simbólica de las instalaciones de Televisa, que se llevará a cabo el próximo viernes 27, que es un acuerdo tomado en San Salvador Atenco el pasado fin de semana. Esto es de La Crónica. Pues sí, si el tribunal valida y legitima la elección, va a quedar muy mal ante los ojos de los mexicanos. Va a quedar Peña Nieto como un espurio, casi como Calderón. ¿Ustedes qué opinan? Pues parece ser que sí. Pues sí, como Calderón. Así es. Sí, peor que Calderón, porque el estigma del fraude lo hizo López Obrador en el 2006. Digo, obviamente con todas las irregularidades que hubo, pero esta la está haciendo la gente. Así es, y además de que Felipe Calderón también ya está validando pues el triunfo de Peña Nieto. Todos están validando el triunfo. Así todos. Es. El escandaloso regreso del PRI, la presión internacional que hay, o sea, la efervescencia social está muy, muy, muy cañona. ¿Cómo nos ven otros países? ¿Cómo nos ven? Somos la burla de otros países. Vamos a la siguiente nota, Carmen. Queremos informarles que las notas que estamos leyendo son notas que sacamos de internet. Por ejemplo, también tenemos que comentar que esto de que sacamos, déjenme darles la fuente, es de nssoaxaca.com. ya dan como presidente electo de México a Peña Nieto. En varias sino notas que tenemos. No ha dado una sí, respuesta. Sin que antes ya se haya definido el proceso, ¿no? Entonces, pues también es criticable cómo dan las notas la prensa, ¿no? Sí. Bastante criticable. Bueno, vamos con la siguiente nota, Marce. Plantea Marco Bernal, atención a Yo Soy 132. Hay que aclarar que Marco Bernal aquí es el presidente de la Fundación Colosio. Esto es en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La nueva administración federal que tome posesión el 1 de diciembre debe establecer políticas públicas encaminadas a resolver las necesidades de los jóvenes, consideró Marco Antonio Bernal. El presidente de la Fundación Colosio y sexta posición en las plurinominales del PRI en diputaciones federales dijo que al margen del tinte partidista que el movimiento Yo Soy 132 tenga, los jóvenes manifiestan una serie de inconformidades que deben ser resueltas. Dijo que las inconformidades que plantea el movimiento Yo Soy 132 no solo deben preocupar al PRI, sino a todos los actores políticos. No es que le preocupe al PRI, le debe preocupar a todo el mundo, porque es una manifestación de jóvenes inconformes que están planteando una serie de demandas que en su momento hay que atenderlas al margen del tinte partidario que pudiera haber tenido este movimiento, precisó. Marco Antonio Bernal comentó que no duda que alguno de los integrantes de este movimiento milite en algún partido político, pues generalmente hay de todo en los movimientos sociales, pero insistió en que no hay que perder de vista que hay una demanda clara y contundente de los jóvenes. Los jóvenes están diciéndonos que no están contentos con esto, que están insatisfechos, y bueno, hay que tener políticas públicas para ellos, que sean reales y que les den oportunidad y esperanza, que de eso se trata, precisó. Esto es de hoy Laredo.net. ¿Qué tal con este tipo? O sea, él piensa que lo único que necesitamos son políticas públicas y aparte dice, tintes, al margen del tinte partidario que pudiera haber tenido este movimiento, por favor, o sea, este señor piensa que estamos apoyando a López Obrador con el de la realidad, lo que estamos haciendo es defender al país, la democracia. Pero no solo este señor, todos piensan que estamos apoyando a López Obrador. Si López Obrador hubiera hecho fraude, también estaríamos tratando de limpiar las elecciones, no tiene nada que ver con eso. Así es, y por ejemplo, hablando del tema de políticas públicas, es un tema muy pues muy sonado desde hace mucho tiempo. El problema es que el hablar de políticas públicas nunca sirve de nada, al menos aquí en Morelos ha habido muchos congresos que se forman de parte del gobierno para hacer políticas públicas, pero nunca resuelve nada. Siempre terminan en sombrerazos y pues bueno... No, y aparte, ¿tú crees que el PRI en serio va a tener políticas públicas para nosotros los jóvenes? Por favor. Va a ser políticas públicas, sí, lo que está... para privatizar. Ajá, para privatizar la Comisión Federal, Pemex y todo eso. No, no, no, si lo que hay que hacer es no permitir que este tipo llegue. Tantito nos lavamos las manos, ¿no? Tantito de que no es solo nuestra responsabilidad, que es responsabilidad de todos un poco. No, y aparte... No miremos tanto al PRI. Así es. Fue curarse el sarro. Es como decir, no, sí estamos escuchando a los jóvenes, sí los vamos a escuchar, chavos, no se vayan a poner locos, pues nos vamos a poner locos porque el pueblo de México no escogió a Peña Nieto para ser presidente. Vamos con la cuarta nota, metalero. Pues parece ser que Yo Soy 132 se manifestó contra la reforma al artículo 24, pero en Puebla. Los inconformes aseguran que la reforma va en contra del principio laico de la educación, por lo que piden al Congreso local no aprobarla. Un reducido grupo de jóvenes, pongamos atención a la manera en cómo se redactan las noticias. Sí, reducido grupo de jóvenes. Así es. Se identificaron como integrantes del movimiento Yo Soy 132. Se manifestaron a la entrada del Congreso del Estado de Puebla. Demandan a los legisladores no aprobar la reforma al artículo 24 constitucional. Los inconformes aseguran que esta reforma, que a nivel nacional requiere de la aprobación de la mayoría de los congresos locales para entrar en vigor, va contra el principio laico de la educación. De acuerdo con uno de los manifestantes, estas adecuaciones a la Constitución mexicana lograrán desmantelar el Estado laico, tal y como lo señala la Cámara de Diputados en su dictamen, apuntando que cuando haya condiciones se reformarán los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución. Además, dijo que esto dará fin a la lucha histórica de la separación entre el Estado y la Iglesia, establecida en las leyes de reforma, además de que se encaminará a una educación que buscaría regular convicciones personales. Hasta el momento, la reforma enviada por el Senado ha sido aprobada por los congresos de Hidalgo, Estado de México, Durango y Sonora, mientras que rechazada por los de Michoacán, Baja California, Morelos, Zacatecas y Oaxaca. Esta nota de sexenio.com.mx, y pues bueno, habría también mucho que debatir sobre este tema, ya que en la pasada visita de su santidad, el Papa Benedicto XVI, se reunió a puerta cerrada con Felipe Calderón, sosteniendo una charla sobre cómo implementar pues lo que postula su punto de vista religioso en el Estado mexicano. Y pues bueno, eso dio de mucho de qué hablar. Al parecer es una reforma que se va a plantear con el nuevo gobierno, pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. No, y además, bueno, es una sorpresa que el Congreso de Morelos haya dicho que no, dado el Congreso que tuvimos esta legislatura, estuvo muy inactivo. Sí, sí. ¿No? Por no decir otra cosa. Por no decir inactivo. Otra cosa, huevones. No, y sí es un atentado contra el Estado laico. Quieren reformar el artículo 24, cosa que nos defiende. Me encantaría ver cómo van a hablar de Benito Juárez y de todas las leyes. No, la próxima vez que veas vas a tener catecismo en las primarias, ¿no? A eso vamos. Quiero ver cómo manejan eso en los libros de la SEP. Sí, vamos a la nota quinta. Carmen. Jóvenes mexicanos reprobados para ir a la UNAM se suman a Yo Soy 132. Me gustaría notar aquí que hay como una... En mi opinión hay una gran distancia entre estar reprobado y que te haya faltado un punto para entrar. No, y aparte lo de los exámenes es una falacia. Así es. Bueno, continuando. Los muchachos participaron en una asamblea de rechazados convocada por el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior que se realizó en la explanada de la rectoría de la Casa de Altos Estudios, indicó el diario La Jornada. Acordaron no aceptar los resultados del examen de selección y demandan un espacio para alguna de las 99 licenciaturas universitarias. En ese sentido, señalaron que se sumarán a las acciones de Yo Soy 132, en particular a una marcha convocada para el próximo domingo en contra de lo que han denominado aquí la imposición de Enrique Peña Nieto, ganador de las elecciones presidenciales del 1 de julio pasado. Nótese el... ganador de las elecciones presidenciales. Nótese. Cierro paréntesis. Argumentó el periódico que en años recientes los jóvenes que desean obtener un lugar para recibir educación superior pública se enfrentan a una dramática situación: la falta de espacios para todos los que solicitan ingresar a ese nivel de estudios. De acuerdo con cifras oficiales, solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de ir a la universidad pueden hacerlo. Dato que incluye la matrícula de instituciones privadas. Son miles los que anualmente son rechazados por alguna de las universidades públicas del país. Manuel Gil, investigador del Colegio de México, afirmó que el problema de la insuficiencia de espacios en este nivel académico no tiene que ver con la falta de capacidad de los alumnos, sino con la renuencia del gobierno federal a crear nuevas casas de estudio de calidad. Detalló que en 39 años las administraciones federales no han fundado ninguna universidad en esta capital y se ha conformado con opciones técnicas superiores. Esto se tomó de prensalatina.cu. Creo que aquí hay como una contradicción en la nota, porque el decir rechazados y después... Es que así los ponen, como reprobados, pero tenemos... reprobados, porque sí hay una diferencia entre ser rechazado y ser reprobado, ¿no? Reprobado, sí, pero estos los toman igual, como que igual. Si es rechazado es porque eres reprobado, y les tenemos una mala noticia para los compañeros del MAIS, un saludo por cierto. Si imponen a Peña, se van a quedar sin estudiar, los que ya, o sea, 3 de cada 10 jóvenes, es una cantidad impresionante, pero es, así nos va, pues, no es posible. Hay que seguir luchando, compañeros. Vamos con la sexta nota, Marce. Tribunal avala uso de tarjetas electrónicas. Las tarjetas o monederos electrónicos distribuidos por los partidos políticos durante las campañas han sido calificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como propaganda válida. Esta conclusión ha quedado de manifiesto en diversas sentencias emitidas por el órgano electoral con motivo de solicitudes de anulación de elecciones para gobernador. Estas tarjetas empleadas para otorgar beneficios como descuentos, llamadas telefónicas gratuitas, acceso a programas sociales de ganar el candidato, se convirtieron en un tema polémico luego de que el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaran que la Alianza Compromiso de México utilizó monederos de Soriana y Monex con la intención de coaccionar el voto para favorecer a Enrique Peña Nieto, hoy virtual ganador de la contienda presidencial. Según las denuncias presentadas ante el IFE, Monex permitió al Tricolor pagar más de 20 mil pesos a representantes generales del PRI. Los monederos Soriana supuestamente permitían a los ciudadanos que los recibieron comprar productos en dichas tiendas de autoservicio a cambio de votar por el exgobernador mexiquense. En el juicio de inconformidad para anular la elección presidencial, la coalición Movimiento Progresista asegura que Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña al erogar 1.892.987.873 pesos durante esta etapa y contempla los casos Monex y Soriana como parte de las inversiones que provocaron el rebase. Bueno, tenemos aquí, o sea, resulta ahora que comprar votos es legal, sí. Si lo haces a través de tarjetas de Soriana. No, además, nota esto. Primero, lo negaron, ¿no? ¿Qué, cómo? Eso no existe, ¿de qué hablan, no? Todo claro. Se negó. Y ya que las evidencias eran demasiado obvias, entonces ya es legal. Entonces, ¿qué onda? ¿Existen o no existen? Y si existen, ¿está bien? Y si... No, pero aparte, hoy, por ejemplo, hoy Carmen Aristegui dio un golpazo, ¿no? Dio un golpazo, los dos. Carmen Aristegui, el presidente del PAN y el presidente del PRD. Carmen Aristegui, en su noticiero, todo el noticiero lo dedicó a este asunto de las tarjetas de Monex. Se dedicó a hacer una... investigación completísima, no, pero una investigación con Daniel Lizárraga y Olga Carranco, donde investigaron y unieron los tres casos Monex, ¿no? Uno donde este empresario mexicoamericano nacionalizado estadounidense demandó en una corte civil en Estados Unidos, en California, a grupos de integrantes del equipo de Peña Nieto, y fue casi comprobando, hay evidencia consistente de que los votos se compraron, se coaccionaron, que Monex y que Soriana estuvieron involucrados, ¿no? Entonces, se aportan nuevas evidencias. Inmediatamente después de que termina el cierre de Carmen Aristegui, sale una conferencia de prensa con el presidente del PRD y con el presidente del PAN, juntos, diciendo que van a ir juntos, y aparte diciendo que las evidencias, digo, no lo dijeron explícitamente, pero diciendo que la investigación de Carmen Aristegui ayuda muy bien, claro, para hacer la invalidez de la elección, que es lo que debería hacerse. Ahora, cabe mencionar, les queremos decir que aquí en Morelos no tenemos información de que se esté haciendo a nivel nacional, pero por lo menos aquí en Morelos los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional están haciendo una recabación de firmas donde piden que, donde son los ciudadanos los que piden que se invalide la elección. Entonces, es cierto que el movimiento Yo Soy 132 tiene algunos conflictos para decidir si se une con Morena o no, pero por lo menos en la asamblea interuniversitaria, los amigos y compañeros de Acampada Revolución pidieron permiso para toda la asamblea para las evidencias que ellos recabaron durante la jornada electoral, 1 y 2 de julio, se las pudieran entregar al Movimiento Progresista, que por desgracia ahora es la única opción legal y jurídica que tenemos para invalidar la elección. Entonces, yo diría que a pesar de estos problemas que tenemos con Morena, o bueno, que el Movimiento Yo Soy 132 tiene con Morena, creo que todos deberíamos firmar esa solicitud para invalidar la elección. No importa que digan que sea del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues, si es para defender la democracia. Sí, en realidad es el partido no es el fin, sino es el medio para hacer escuchar nuestra voz, porque estamos de acuerdo que la mayoría de los ciudadanos no tenemos una noción legal, así como ni las herramientas. La única manera en la que podemos intervenir ahí, o los que pueden intervenir ahí, son los de los partidos. Son los únicos que lo pueden hacer. Queremos también decirles, hoy nos despertamos con la grata sorpresa de que en el periódico Reforma, la página 5 del periódico Reforma, le dedica toda la página al movimiento Yo Soy 132, bueno, con un anuncio enorme de Nissan, pero bueno, es la página completa, ¿no? Se las voy a leer. Dice: inicia Yo Soy 132, combate al sistema. Perfila movimiento ser un contrapeso de corte apartidista ante el gobierno. Lo escribe Silvia Garduño en el Reforma. Más allá de combatir la imposición de un candidato como presidente de la República, el movimiento Yo Soy 132 se perfila como un contrapeso a todo un sistema político y de gobierno, para lo cual se han aliado con otras organizaciones políticas y sociales. Aunque el movimiento se ha vinculado con organizaciones como el ESME, la CENTE y el Frente de los Pueblos de Atenco, los integrantes de Yo Soy 132 niegan haberse radicalizado y refrendan su carácter político apartidista, pacífico, plural y de base estudiantil. Algunos pensaban que tras la elección el movimiento se iba a debilitar y hasta a desaparecer. Otros pensaban que en el contacto con otras organizaciones iba a haber una... radicalización o cambio, un giro en la declaración de principios, pero tampoco lo ha habido, aseguró Dante Bello de la Asamblea de Académicos. Para Antonio Atolini, que por cierto Antonio Atolini es de aquí de Cuernavaca, le mandamos un saludo, vocero del ITAM, el movimiento vive un momento catártico y se vislumbra como un contrapeso al sistema de gobierno. Hemos encontrado que en este país hay muchas frustraciones, enojos, gente que ha estado marginada y excluida de la toma de decisiones, y han encontrado en el 132 una oportunidad para verter sus esperanzas, sus expectativas, sus ambiciones, para poder trabajar por un país mejor, aseguró Atolini. El movimiento cuenta con 130 asambleas locales, número que cambia en cada asamblea general interuniversitaria. Mantiene una base estudiantil, pero ya no está formado únicamente de estudiantes. Se les ha dado voz y voto a académicos, investigadores e incluso ciudadanos, como el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior MAES, como la nota que teníamos la nota pasada. O la Acampada Revolución, un grupo de estudiantes y ciudadanos que mantienen un campamento en el Monumento a la Revolución. Cada asamblea local es autónoma y cuenta con dos voceros que comparten un solo voto en la Asamblea General Interuniversitaria. Las decisiones se toman a través de 6 comisiones: la de comunicación y prensa, logística, observación y vigilancia ciudadana, jurídica y de derechos humanos, seguridad y plan de acción. Los jóvenes han creado además una comisión de enlace con los estados, en la cual estamos nosotros, claro, y preparan otra para vincularse con la Convención Nacional contra la Imposición. Luego de su relación con organizaciones sociales y políticas que recurren a la movilización con frecuencia. Esto no hace que nos hayamos convertido todos en un solo movimiento, pero vamos de la mano porque entendemos que nuestras luchas confluyen, que son compartidas. La base de esta articulación con los otros movimientos es la autonomía de los movimientos. Estamos fortaleciéndonos e intentando trabajar juntos, pero manteniendo nuestra autonomía, explicó Vladimir Chorny de la Facultad de Derecho de la UNAM. Incluso en la declaración de los principios, el movimiento se define como una organización que trasciende la coyuntura electoral y tiene una política de alianzas. Está muy chida esta nota porque explica más o menos cómo es que funciona la Asamblea Interuniversitaria y cómo se toman las decisiones. Y es verdad, el hecho de que nosotros hayamos ido a la Convención Nacional de Organizaciones en Atenco y que hayamos tomado decisiones, entre comillas, dentro de la organización, no significa que el movimiento las adopte. Esas se tienen que bajar a las asambleas locales emiten un pronunciamiento al respecto, ese pronunciamiento se lleva a la Asamblea Interuniversitaria, que por cierto la próxima va a ser en Michoacán, un saludo a Michoacán. Ya me perdí, me trajeron. Entonces esa es la forma que tenemos, esa decisión se lleva a la interuniversitaria y la interuniversitaria toma un pronunciamiento político respecto mira, a eso. Mira, qué curioso, como una democracia más ándale, o menos. Ándale, exactamente, una democracia participativa. No, eso es una democracia. Así es, así debería ser en todo el país, compañeros. Políticos, fíjense un poquito, algo se les puede pegar. Sí, deberían de escucharnos también para que se vayan dando una idea de cómo se tiene que manejar. Sí, inviten a los esto, políticos, ¿no? Sí, a ver si los priistas nos escuchan. Y muy interesante que hay un... ingeniero social, se hace llamar al menos ingeniero social, Jack Fresco, hablando sobre el sistema político estadounidense, dice: si tuviéramos una democracia real, habría cerca de 130 postulados gritando por el poder. Y curioso que acabas de mencionar el número de cantidad de asambleas locales tratando de decir por una democracia. Entonces, pues para allá vamos, estamos trabajando por la democracia auténtica. Y la otra nota que nos encontramos gratamente. Antes de que pases, me gustaría comentarlo de volada. Yo creo que lo que se esperaba era, y que se menciona ahí, que se radicalizara el movimiento, ya nos veían regresar así con un ejército, así, con nuestras bombas Molotov. Entonces estamos demostrando una posición firme. Diferente en cuanto a los principios que se tomaron desde el principio. Y eso me alegra bastante. Claro. Les decía que la segunda sorpresa grata que nos llevamos hoy fue una nota publicada en la sección Capital de la Jornada. De esto nos va a hablar nuestro amigo metalero. Así es una grata sorpresa, ya que en Jalpa le pusieron de nombre Yo Soy 132 al primer centro comunitario de la zona. Ya estamos causando revuelo, entonces varios lugares van a tener el nombre del movimiento. La efervescencia juvenil llegó a la comunidad de Jalpa. en la delegación Iztapalapa, el despertar de los jóvenes en contra de una imposición motivó a que los habitantes de una colonia del oriente de la capital decidieran ponerle Yo Soy 132 al primer centro comunitario de la zona. La gente de Jalpa ha sido reconocida por su organización, pues durante muchos años exigió la construcción de un centro comunitario y ayer fueron los jóvenes de esa comunidad quienes decidieron el nombre que llevará el espacio, en homenaje a los estudiantes en su lucha y porque ellos también se suman a Yo Soy 132. La comunidad está considerada entre las más pobres de la Ciudad de México por el alto grado de marginalidad en el que vive. Los habitantes de la parte alta de Santa Catarina, colonias Jalpa y San Pablo, compartirán el centro comunitario. Se calculó que podrá dar servicio a 25.000 personas, explicó la jefa delegacional Clara Brugada Molina. En la inauguración también estuvieron jóvenes integrantes del movimiento, Héctor Bacaleón, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Antonio Jiménez de la Universidad La Salle, quienes consideraron un honor que la comunidad de Jalpa haya decidido dar ese nombre al espacio recreativo y social. Eso pues es una ganancia ya para todos nosotros. No es un honor nada más al movimiento del Estado, sino al movimiento nacional, ya que estamos pues dejando nuestra huella, aunque sea en centros comunitarios, aunque sea nada más en el nombre, pero esperemos que en la práctica de ese centro comunitario también pues se practique algunos de los propósitos del movimiento. Por supuesto, como decías, estamos causando revuelo en todo el país. Así es. Afortunadamente tenemos una legitimidad bastante fuerte que nos permite pues tener movilidad, ¿no? Y llegarle a la gente de otra manera. Ya algo que nos decían ayer, por ejemplo, es que algunas personas tienen la idea de que porque somos jóvenes somos violentos, y no, hay que recalcar que somos estudiantes, que tenemos argumentos, que tenemos el conocimiento y que actuamos de manera pacífica. Tenemos mucha energía. Y energía también, diferente. Claro. Que se puede canalizar de varias formas, una de ellas es la violencia, pero en nuestro caso no será así. No es así. Bueno, vamos... También me gustaría mencionar que es bastante gratificante ver que en todos los periódicos, en todas las páginas que hemos leído sobre el movimiento... Todos los chicos que hablan sobre el movimiento son estudiantes de carreras que seguramente también trabajan, porque mucha gente piensa que somos unos chavos que no tienen nada que hacer, que están rascándose la panza y pues que como están ociosos quieren pues saber qué hacen con su tiempo, ¿no? Pero aquí se pueden dar cuenta de que hay estudiantes de la UNAM, de la UAM, de muchas universidades en toda la República. De la UAM, saludos a la UAM. Que están peleando por una libertad y una democracia que es justa. Si alguien de Jalpa nos escucha, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, a los de Jalpa. Todo un honor. Bueno, vamos a un corte. En el siguiente bloque vamos a tener a la compañera Alma, que es la comisionada de la Asamblea de Cuernavaca, que fue a Tenco. Nos va a platicar cómo estuvo. Pero bueno, mejor dejemos que ella hable. En este corte vamos a escuchar el segundo manifiesto de Yo Soy 132. Hay un problema con esos manifiestos. Si ustedes los buscan en YouTube, al final del manifiesto viene la página yosoy132.mx. Por favor, no le hagan caso a esa página. Ya sabemos que fue hackeada por un priista, creada y hackeada por un priista originalmente. La página oficial del movimiento es yosoy132media.org. También les recordamos que pueden contactarnos a través del perfil de Facebook Asamblea Cuernavaca, Twitter @ Asamblea Cuerna, los emails asambleaestatalmorelos@gmail.com, asambleacuerna@gmail.com. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Yo Soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva. Expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados. Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material, de una forma de pensar y una forma de vivir, de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción. Somos hijos de un nuevo México que grita, ya basta, nunca más. Somos aquellos que han encontrado nuevas vías de acceso a la realidad y nuevas formas de actuar. Somos no solo quienes estudian. Aaron y sigue siéndolo, para ser mejores ciudadanos y para hacer de este un mejor país. Este movimiento se nutre de los lazos de solidaridad entre compañeros, de igualdad entre ciudadanos, de fraternidad entre hermanos, de confianza entre colegas, de amor entre camaradas, de respeto entre seres humanos. A partir de estas raíces crece y seguirá creciendo. El movimiento reivindica día a día la construcción de un nuevo lenguaje, uno que asienta el valor de la pluralidad. Hemos roto los prejuicios artificiales de la división entre escuelas públicas y privadas. Somos mexicanos, sin distinción, estudiantes que invitamos a la sociedad a unirse en las exigencias de nuestra causa. Figuras de lucha, de conocimiento, de pasión, de energía y de un presente que nos reclama trabajar para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. Por eso preferimos salir a las marchas que marchar a las salidas. Preferimos la ridícula juventud sobre la seriedad de los jóvenes viejos. Preferimos los tweets y las universidades a las noticias universales. Preferimos sumarnos a las marchas que sumarnos a otras cifras. Preferimos un mundo de redes sociales que mudos, enredados en mudos. Preferimos marchar que marcharnos. Preferimos el internet y su intento. Así nace Yo Soy 132. Amenazan con tener nuestros nombres, teléfonos y direcciones. No daremos paso atrás. Hoy somos millones. Desesperados, dicen también que hemos sido financiados por las FARC, AMLO, Josefina y grandes corporaciones. Como si los boletos del metro, los cafés, las cartulinas y plumones, las horas sin dormir y sobre todo nuestra dignidad tuvieran precio. No nos vendemos. Tampoco nos corrompemos. Nosotros nos gobernamos. Por una democracia auténtica. Yo soy 132. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tito. Yo soy Olayo. Yo soy Paco. Un saludo a toda la banda. Un saludo a la banda de Radio Chinelo. Radio Chinelo. Gracias por todo. Vayan a ver Gimme the Power, la película de Molotov. Ánimo, loco. Yo soy 132 y artistas aliados Cuernavaca invitan al público en general a asistir al primer festival Yo Soy 132. El 28 y 29 de julio, en Plaza de Armas, a partir de las 11 de la mañana, entrada libre. Habrá talleres, conciertos, artes escénicas, exposiciones y performance. Artistas invitados: Guayafunk, Ya Estás, Los Twitter y muchos más. Contáctanos en Facebook como Asamblea Cuernavaca. Si yo no ardo, si tú no ardes, si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Yo soy 132. Comprenderá que esta es una gran canción, pero mientras, bueno, lo dejaré con sus gustos. Y pues regresamos ya listos para la entrevista. Aquí está Alma, bienvenida Alma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues muy bien, gracias. ¿Lista aquí para ser entrevistada? Claro que sí. Perfecto. Bien. Primero queremos empezar con que nos cuentes cómo fue la experiencia en Atenco. ¿Qué vivió? ¿Cómo estuvo? Bueno, pues para empezar, empezó esta convención nacional contra la imposición que fue convocada en Atenco. Empezó los días sábado y domingo. El día sábado empezaron a llegar organizaciones de todas partes del país. Pero nada más para aclarar, esta convención nacional no fue convocada por Yo Soy 132, ¿no es así? Sí, sí fue convocada por Yo Soy 132. Bueno, convocada sí, pero no organizada ni planeada, sino fue por los pobladores de Atenco, ¿no? Ajá, la invitación más bien fue en Atenco, ¿no? Ellos fueron quienes invitaron a los del Movimiento 132 para que la convención se realizara en Atenco. Bien, ¿y qué tal? ¿Qué tal estuvo? Y bueno, pues el día sábado llegaron muchísimas organizaciones de todo el país, así como el Movimiento 132, también de todas partes del país. El recibimiento que nos dieron los del Frente de Atenco, pues fue muy bueno. Realmente empezaron las mesas de trabajo como a las 12 del día, ya empezaron un poco tarde la organización. Y se sintió muy buena vibra con todas las organizaciones que fueron. Más o menos, ¿qué organizaciones fueron? ¿Qué colectivos estuvieron ahí? Fueron más de 250, ¿no? Es la información que tenemos. Fueron 2020 personas las que fueron, entonces, de más de 300 organizaciones. Entonces eran más o menos unos 8 representantes por organización. Bueno, en realidad fueron como 300 organizaciones de todo el país. Entre ellas pues fueron el CENTE, el SNE, por ejemplo. Fueron varias organizaciones de todos los estados de la República. Y bueno, fueron más bien de 27 entidades de la República los que asistieron, entre ellos también los del Movimiento Yo Soy 132. Entonces por eso fue tanta gente, ¿no? 2020. ¿Y cómo viste la organización que hubo en todo este trabajo que se manejó en estos días? Pues la organización fue muy buena porque ya tenían planeadas las mesas de trabajo que ya tenían previstas hacer, y empezaron a trabajar, como te comentaba, el día sábado. ¿Cuántas mesas de trabajo fueron? Fueron 7 mesas de trabajo. ¿Puedes decirnos cuáles eran? Sí, claro que sí. Pero, fueron 7 mesas de trabajo, y entre las mesas de trabajo, bueno, las 7 mesas de trabajo trabajaron los mismos temas, que fueron plan de lucha contra la imposición, el segundo sería el programa de lucha, y el tercero sería el plan de acción, ya que sería como para finalizar el día domingo. ¿Crees que se abarcó todo lo que se quería trabajar? Sí, realmente nos esperábamos muy poco, bueno, en especial yo me esperaba muy poco, pero realmente fue para mí en especial fue agradable toda la participación de todas las organizaciones sociales de todo el país, porque realmente sí hubo propuestas, pues obviamente de acciones a tomar más contundentes, que ya tiene que tomar el Movimiento 132, pero como lo comentaba Diego, obviamente eso se baja a las asambleas y eso ya se determinaría en la... Claro. Oye, ¿cómo viste el ambiente en las mesas de trabajo? ¿Qué tal estuvo? Digo, porque a veces en las asambleas que nosotros tenemos es medio álgido el ambiente. Sí, ¿no? Sí. Y además, después de cierto número de horas de trabajo, sí, ya con el cansancio, con hambre... Claro. Y ya medio sobrecalentado el cerebro. ¿Cómo estuvo? ¿Sí? Pues estuvo, las chico, mesas de trabajo estuvieron muy intensas, como dice Diego, fue muy álgido, ¿no? El ambiente, porque obviamente hay una diferencia pues muy marcada, ¿no? En la toma de decisiones de las organizaciones sociales a la toma de decisiones del Movimiento Yo Soy 132. Obviamente la toma de decisiones de las organizaciones pues sí son un poquito más radicales, ¿no? Pero sí son acciones que ya se necesitan tomar. Oye, ¿y cuáles fueron, no los resolutivos, pero sí las conclusiones a las que llegaron en Atenco? ¿Qué se dijo? ¿Cómo fue eso? Mira, te quiero comentar acerca de las organizaciones, porque sí, ese es un punto que se me pasa y que sí me gustaría comentar. Las organizaciones que fueron el CENTE, el SME, fueron de Huesca, también nuestros compañeros de Huesca. Un saludo de aquí a Huesca, por cierto. Un saludo. Fueron también de Cherán, los compañeros de Cherán también a pronunciarse en favor del Movimiento 132. Apenas hace unos días, hace una semana, hubo un asesinato, bueno, dos asesinatos, sí, de dos comuneros de Cherán. Y bueno, nosotros también expresamos como Movimiento 132 el apoyo hacia Cherán. Estuvo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que es Atenco. Estuvo la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala, estuvo el Frente Nacional para el Desarrollo de Emiliano Zapata, estuvieron organizaciones socialistas también, sindicatos de trabajadores, de obreros, de campesinos, estuvo el movimiento 132 de los 27, la mayor parte de los 27 estados de la República, de los estados de la República Mexicana. Perdón. ¿Y cuáles fueron los resolutivos? ¿Cómo bueno, terminó? Mira, en realidad lo que se vio ya muy álgido, ajá, fue ya el día domingo, cuando ya teníamos que trabajar el plan de acción, ¿no? Ajá. Porque ahí es cuando ya se conjuntaron todas las mesas de trabajo y empezaron a disensar, ¿no? O sea, de muchas opiniones, se tomaron, pues obviamente, entre todas las propuestas que hay movilizaciones en todo el país. Hay paros cívicos, hay tomas de casetas, hay tomas del aeropuerto también internacional. Se propuso también este paro nacional el 2 de octubre, ¿no? Así es, sí. Sí, entre ellos hay muchísimos, es la del 2 de octubre que comentas tú, que es una marcha masiva, y la salida de la segunda caravana 132 para una segunda convención nacional que va a ser el 27, a ver, pregúntenme tantito, sería el 22 y 23 de septiembre. ¿En dónde? 25 y 26 de septiembre en Oaxaca. Ah, también algo se comentó para el 15 y 16 de septiembre, ¿no? Sí, bueno, todavía no nos vamos a adelantar a esas fechas porque obviamente, o sea, va a haber el primero un paro cívico nacional, el primero de diciembre, uh-huh, va a haber un paro cívico nacional y obviamente no podemos adelantarnos ahorita hasta diciembre, ¿no? O sea, hay varias propuestas de movilizaciones que tienen que haber en todo el país. Y bueno, entre ellas, no sé si quieren que les comente algunas propuestas que van a haber. A ver, dinos algunas. Venga, échalas. Van a ver, el 1 de septiembre hay dos propuestas, que es una jornada de lucha contra la imposición, con actividades culturales, toma de plazas cívicas, va a haber un ensayo de huelga general también. El 6 de septiembre también hay propuestas de bloqueos, liberación de plumas y de casetas, encuentros estatales dirigidos a la segunda convención, el 15 y 16 de septiembre, toma de plazas públicas al grito de Viva México, sin PRI, y el 2 de octubre va a haber un paro nacional estudiantil, y bueno, ese va a ser todavía votado por la asamblea interuniversitaria. Claro. Ah, perdón, y se me pasaba, el 20 al 30 de noviembre va a haber una jornada de 10 días de lucha, que incluya caravanas en todos los estados hacia el DF. Todos estos puntos van a ser sometidos a votación en las asambleas locales. Exactamente. Y ya, ahorita esta información, como tal, no hubo resolutivos, precisamente no se terminó el trabajo como debía haber terminado en las asambleas, precisamente por esta algidez que hubo por parte de los movimientos sociales. Entonces terminó más o menos como a las 6 de la tarde, pero en realidad no hubo una conclusión como tal. Ignacio del Valle sale a decir que no hay ningún problema, porque no haya resolutivos, pero que lo importante es la unión de todas las organizaciones y que esta información se bajara a las asambleas para que cada asamblea ya tomara la decisión. Qué bien. Sí, o sea, en realidad fue como una lluvia de ideas, ¿no? Y ya en base a eso ya se harán propuestas y ya se concesaron más las cosas. Cómo actúan los movimientos en consecuencia de eso. Uh-huh. Exacto. Bueno, pues Alma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues vamos a seguir. Sí, les anunciamos que Alma va a estar colaborando con nosotros todos los jueves con una pequeñita cápsula sobre derechos humanos. Ella es la encargada de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea de Cuernavaca. Ya nos están preguntando aquí que si vamos a poner música, entonces pues vamos a corte, Carmen. Nos vamos con una muy muy buena canción de Led Zeppelin, I Can't Quit You Babe, en vivo, de 1970, para ustedes que quieren música, vámonos. Vámonos. I can't quit you, babe. I think I'm gonna put you down. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Saludos de paz y respeto para Radio Chinelo en Morelos. Ya saben, aquí Rocco Pachucote, sonidero mestizo, puro paz y baile. Estás en el movimiento, estás en la información, estás en la acción, estás en 132 Radio Cuernavaca. Señoras, ya regresamos, estamos en el último bloque de 132 Radio Cuernavaca. Y en una respuesta muy amable a mi compañera Carmen, acabamos de escuchar Foxy Lady de Jimi Hendrix. Esa rola también es muy chingona, también está muy padre. Que yo escogí, por cierto. Pues sí, pero es muy padre. Así que bueno, pues vamos a seguir con este último bloque. Ya casi nos despedimos, pero bueno, vamos a pasar a leer una última nota. Bueno, no es precisamente nota, es lo que parte es lo que se publicó en la jornada, en la página 5 que les decía, sobre la... no les leí lo que dice aquí, que después de la elección, las actividades realizadas por el movimiento juvenil tras los comicios presidenciales fueron: el primero, las comisiones de vigilancia jurídica y de derechos humanos observaron las elecciones federales y locales y reportaron anomalías en varias entidades. Nosotros, hay que decir aquí, hicimos un informe, hicimos varias brigadas que estuvieron checando las casillas, y ese informe de irregularidades lo fuimos a entregar al IFE, donde hubo una pequeña comisión que entró a platicar con los consejeros del IFE. Tenemos por ahí guardada una entrevista que tuve el honor de hacerle al consejero presidente del IFE, que próximamente estará pasando. Así es, y cabe destacar, por ejemplo, la violencia del día primero de julio, en donde uno de nuestros compañeros, Fede, que es parte de la asamblea... Un saludo a Fede. Un saludo a Fede. Es parte de la asamblea Cuernavaca, fue pues prácticamente levantado por una camioneta, levantado y golpeado. Estaba en la casilla cuando sacó su cámara, ni siquiera para tomarle una foto a la casilla, para tomarle foto en un parque. Inmediatamente se escuchó el grito de ¡tiene una cámara! Fueron atrás de él, lo persiguieron, lo agarraron, lo madrearon, lo subieron a una camioneta con propaganda pegada del candidato a gobernador aquí en Morelos, Amado Orihuela, por el PRI. Lo madrearon en la Suburban en la que lo subieron y lo fueron a aventar a la ayudantía de Ocotepec, donde pues hubo varios problemas para poderlo sacar. Y que cabe recalcar que no es un lugar nada bonito. No, para nada. El fin de semana. Y también hubieron varios casos en La Varona, así sí. que bueno, quienes no son de Morelos, es una zona algo complicada de la ciudad. Así es. De Cuernavaca. Y sí hubieron casos de patrullas que llegaron y se llevaron casillas, se subieron gente, la golpearon, etc. Eso entre otras cosas. Bueno, seguimos. El 2, bajo el argumento de que la elección presidencial no fue limpia, miles de jóvenes del Yo Soy 132 salen a la calle y caminan durante 8 horas por avenidas principales de la Ciudad de México. El 3 de julio, estudiantes se manifiestan en el IFE. Sin embargo, por bloquear los accesos del organismo, voceros del movimiento que no estuvieron presentes se deslindan de las acciones. El 4, tras 9 horas de discusión en la Asamblea General Interuniversitaria de Yo Soy 132, se declara en contra del proceso electoral y acusa la imposición de Enrique Peña Nieto. El 5, en rueda de prensa, voceros de Yo Soy 132 reportan haber recibido al menos 1.100 denuncias sobre irregularidades ocurridas durante la jornada electoral. El 6, una comisión acudió a la Comisión Federal de Competencia para demandar capacitación y ser observadores del proceso de licitación de las cadenas de televisión que vienen ahora. Del 6 al 8, 640 estudiantes de 50 escuelas de 19 entidades asistieron al primer encuentro nacional estudiantil en Huesca, Morelos. Aquí, por cierto, estuvimos ahí muy bien. Un saludo también a los de la zona sur que organizaron el evento. Y discuten sobre medios de comunicación y educación, entre otros temas. El 11, el movimiento convocó oficialmente a una marcha de Televisa San Ángel al IFE, pero por fallas de comunicación y logística acudieron más integrantes de Atenco y del SME que estudiantes. El 12, se celebró la 7ª Asamblea General Universitaria en la ENA, que por cierto también tuvimos el honor de estar ahí, donde comenzamos a perfilar las movilizaciones, entre ellas dar gritos en las plazas los días 15 y 16 de septiembre. El 15 de julio participan integrantes del movimiento Yo Soy 132 en la Convención Nacional contra la Imposición, donde se acuerda un plan de acción para evitar que el priista Enrique Peña Nieto asuma la presidencia de la República. Por primera vez se vinculan de manera directa con organizaciones como el SME, la CENTE y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Esto es la agenda que publicó el Reforma. También viene un pequeño apartado donde es la agenda que son las actividades que la agrupación juvenil, o sea, Yo Soy 132, tenemos programadas en los próximos días. Para el 21 se convoca a que los diseñadores e ilustradores lleven sus carteles alusivos a Yo Soy 132 para crear un colectivo a favor del movimiento. El 22 acudiremos en compañía de otras organizaciones a una marcha contra lo que consideramos es la imposición de Enrique Peña Nieto. El 23 se reunirán en asambleas locales del Valle de México para discutir cómo participarán en la toma de instalaciones de Televisa. Todo es este mes. El 27. Espera. ¿Qué es este fin de semana? Empezando desde el viernes va a ser el festival, por eso se está convocando a los. Entonces, en el Monumento a la Revolución, sí, dices, ¿no? Claro. 27. Participarán en la toma de instalaciones de Televisa en el marco del arranque de los Juegos Olímpicos. El 28 y el 29 se realizará la 7ª Asamblea General Interuniversitaria en Morelia, Michoacán. Esto es lo que publica el Reforma en su página 5, en la página 5 que nos dedicó. Y parece ser que aquí en Morelos, la Asamblea Cuernavaca tiene otros planes para el 28 y 29, ¿no, Carmen? Así es. El 28 y 29 vamos a organizar un festival cultural en el Zócalo de Cuernavaca. El 21 se va a dedicar a talleres. Van a haber talleres para chicos y grandes. Van a haber... ¿eh? ¿Qué? El 28, no el 21. Sí. Ay, perdón. Pues corrígeme bien. Sí, el sábado 28 va a ser dedicado a los talleres. Va a haber para los niños. Va a haber un taller de pintura, cuentacuentos. También va a haber un taller, ese ya va a ser para más grandes, de cartón político. Van a haber talleres muy interesantes. Estaría muy padre que se fueran a dar una vuelta. En la tarde van a haber performance. Y el domingo 29 van a haber conciertos. Entonces ahí los vamos a esperar. Sí, esperamos a todos en el Zócalo de Cuernavaca. El 28 y el 29. Eso es el 28 y el 29, pero este fin de semana tenemos programada el 22, el domingo 22, a las 12 p.m. De la Paloma de la Paz al Zócalo. Vamos a hacer una marcha, una mega marcha. Inviten a todos los que puedan llegar. Va a ser, no solo va a ser aquí en Morelos, va a ser en todas las plazas públicas del país. Entonces esperamos que vaya toda la gente que se pueda. Esto es una mega marcha contra la imposición de Enrique Peña Nieto. Eso es aquí en Morelos, pero tenemos otras convocatorias, ¿no? Sí, a la par, este fin de semana, a partir de mañana, 20, 21 y 22, va a ser el Festival de la Revolución en el Monumento a la Revolución, en DF. Ahí también, si se pueden dar una vuelta, van a haber muchos shows, performance, conciertos. Si se quieren dar una vuelta también, terminando la marcha, van tranquilos, ven unas cosas bonitas. Así es. Y bueno, para aprovechar para invitarlos a las asambleas Cuernavaca. Así va el nombre. Todas las asambleas son los lunes a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Político M33, Matamoros número 33, en la Colonia Centro, esto en Cuernavaca. Y bueno, pues es una asamblea abierta a todo aquel que quiera asistir. Todo esto con el fin de debatir pues algunos puntos sobre el futuro del movimiento y más en concreto pues de la escena en Cuernavaca. Okay, también también hay una invitación para mañana en la Casona Spencer, me parece. Sí, afuera de la Casona Spencer se va a presentar un performance a las 8 de la noche, muy ad hoc con todo lo que se está viviendo en México, relacionado también con el movimiento. Es de un colectivo que colabora con Yo Soy 132 de Cuernavaca. Si lo quieren ir a ver, ahí vamos a estar. Así que toda la banda de Cuernavaca que se pueda lanzar a la Casona Spencer mañana a las 8 de la noche, pues está cordialmente invitada. También va a estar nuestra amiga Carmen ahí haciendo todo el performance, va a estar bien chido y pues espero que puedan ir todos. Ojalá puedan asistir todos ahí. Y el 27 tenemos una marcha a Televisa, es de la Paloma a Televisa, ¿no? Lo que se va a decidir en la asamblea que vayamos a tener el próximo lunes, una aclaración, me acaban de decir compañeros de la organización de la asamblea, que se cambie el lugar de la asamblea al Parque Tlaltenango. La hora se mantiene igual, a las 4 de la tarde, el lunes en Parque Tlaltenango. Y bueno, pues ahí es donde vamos a discutir de dónde sale. Obviamente, pues el rumbo es ir a Televisa, pero la hora y el punto de partida de la marcha se discutirá en esta asamblea, así que no te quedes sin participar. También parece ser que tenemos ahí por una felicitación. Ah, sí, tenemos una felicitación muy grata a nuestra queridísima colega, amiga y compañera Carmen Aristegui. Carmen se enoja porque quería darle la felicitación sí, a ella. Yo la parté desde el principio, pero bueno, está bien. De verdad, muchas felicitaciones a Carmen Aristegui, que le están dando la Legión de Honor Francia. Muchas, muchas, muchísimas felicidades. Ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos varios saludos que mandar. Un saludo muy caluroso a nuestros compañeros y amigos de la Acampada Revolución, que están ahí sosteniendo este campamento de información, de recuperación de denuncias. Un abrazo a todos los de Acampada Revolución. ¿Quieren mandar otro saludo? Ah, nota. Espera. Bueno, no es ningún saludo, pero mañana es una invitación. Mañana quien quiera venir a la Junta de Artistas Aliados en Cuernavaca, va a ser igual en el M33 a las 5 de la tarde. Si quieren integrarse al festival o a acciones futuras, aquí vamos a estar. Un saludo a todos los amigos de Artistas Aliados Morelos y a nivel nacional, que son los que están organizando este festival en conjunción con todas las asambleas de aquí. El Teje le manda saludos a Natalia Lafourcade. Y un saludo a todos los que nos están escuchando, los que están tomándose el tiempo de, pues, saber de qué trata esto, qué es lo que estamos haciendo. Y a todos los que no nos están escuchando, pero también están peleando por nuestras mismas causas. Muchos saludos a todos. Saludos a Don Castratín Domínguez, que nos está escuchando y nos manda saludos desde Facebook. Un saludo, compañero. También a la compañera queridísima Tania Góngora. Saludos, compañera. Los invitamos a que nos escuchen todos los jueves a las 8 de la noche a través de Radio Chinelo. También le queremos mandar un saludo y un abrazo caluroso a nuestro querido contacto en Michoacán, Mujer Mariposa, un saludo. Esperamos que la próxima asamblea interuniversitaria salga muy bien. Pues creo que sería todo. No olviden, contactarnos a través de Facebook. Estamos como Asamblea Cuernavaca. La página en Facebook es Movimiento Anti-EPN Morelos. Los correos son asambleaestatalmorelos@gmail.com y asambleacuerna@gmail.com. En Twitter, síguenos, estamos como @asambleacuerna y bueno, pues también de manera personal @metaleroRY. También de manera personal al Twitter @RADI890, ahí nos encuentran, o por Facebook, Diego Cermeño a mí. Marcela Díaz a mí. Metalero RY a mí. Y Carmen no quiere ser encontrada en las redes sociales, pero también es le que no tengo nada. Estoy peleada con la tecnología, disculpen. Sí, Carmen está pero peleada. Cuando Metalero me explique cómo usar Twitter, van a ser los primeros en saberlo. Perfecto. Perfecto. También les informamos que próximamente, esperamos que mañana o pasado, tengamos ya habilitada la página yosoy132.radiochinelo.mx. Ya tenemos el espacio, si ustedes se meten ahorita no van a encontrar nada, pero esperemos que ya mañana pronto. Pasado tengamos ya información subida. Vamos a estar actualizándola lo más que podamos. Pues esto es todo, nos despedimos, Marce. Pues que estén todos bien, sigan sintonizándonos el próximo jueves a las 8 de la noche. Carmen. Pues no hay nada que decir, buenas noches, duerman rico. Váyanse con todas estas noticias, esta información y medítenlo con la almohada. Metalero. Pues nada más, sería eso. Vamos a mandar al corte final con una rolononona. Rolononona. Mi nombre es Diego Cermeño. Estuvimos aquí muy a gusto conversando con ustedes. Escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y para todos los que están pidiendo música por internet, una rola emblemática del movimiento. Así es. Vámonos con Give Me the Power de Molotov. Chan, chan, chan, chan. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Dame todo el power para que te